y les saludamos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que por aquí, bueno, tenemos ya a nuestra hermana Milagro Fajardo ante los micrófonos de la 93.5 FM. Bienvenida acá a nuestra programación, hermana Milagro, que Dios te bendiga, y los micrófonos de Luz Celestial 93.5 a su disposición. Que Dios bendiga a todos los oyentes que están escuchando esta emisora. De verdad estoy gozosa de estar aquí compartiendo juntamente con ustedes. Bueno, por la misericordia del Señor, estoy aquí en la congregación Luz del Mundo, Misión 5. Alabado sea el nombre del Señor, predicando una campaña juntamente con mi esposo Robert Rodríguez. Y estamos gozándonos porque en verdad anoche hubo respaldo, se derramó bastante la bendición de Dios. Así que amigo, oyente, hermano, claro, mediante la sujeción de su pastor, estén respaldándonos allá la actividad. No se va a arrepentir, se va a ir bendecido, lleno de gozo, porque Dios está haciendo cosas grandes en esa actividad. Estamos gozándonos, amén. Gloria a Dios. Y bueno, y hoy en la mañana estoy aquí juntamente con mis hermanos de la Luz del Mundo Misión 2, aquí en esta emisora, FM 93.5, Luz Celestial, gloria a Dios. Bueno, no me gozo en el Señor porque de verdad... Ay, también me está acompañando mi hermano Eliezer. Yo digo, yo he sentido en mi corazón, yo digo, este hermano tiene una bendición grande. Este siervo, yo no se lo he dicho a él, ahora es que lo voy a decir. Pero desde que yo llegué, yo estoy observando a mi hermano Eliezer y yo veo en mi hermano una bendición grande. Yo le digo a él, yo digo, ¿dónde está el evangelista? Digo así porque... yo siento que él tiene algo grande de parte del Señor, hermano. Dios se glorifica en lo vil para avergonzar a los sabios, hermano. En lo débil para avergonzar a los fuertes. Y Dios hace cosas grandes y se derrama en su misericordia en aquel que se esfuerza para trabajarle a Dios sin ponerle peros. Ahí es donde Dios se glorifica. Bueno, también está mi esposo, Robert Rodríguez, aquí también esta mañana juntamente conmigo. Ya después le estará saludando. Estoy contenta de verdad de estar compartiendo esta bendición aquí juntamente con mis hermanos. Amén, Dios bendiga entonces a nuestra hermana Milagro Fajardo, dando aquí este saludo especial a todos esos amados oyentes, que Dios la continúe bendiciendo. Ella se encuentra predicando en la misión 5, como le dijo allí. Y bueno, vamos a ver si pasamos a su amado esposo, mi hermana, para que salude también acá al pueblo de Dios y a los que están en sintonía. Bien, hermano, muchas gracias. Que el Señor del Cielo pueda bendecir a todas aquellas personas que nos escuchan a través de esta su emisora 93.5 FM. Bueno, como dice mi esposa, pues estamos allí predicando una actividad en la misión 5 con nuestro pastor Luis Martínez. Están todos invitados ya al sector de Ali Primera. Usted que se encuentra quebrantado, los hermanos, los amigos, vayan allá. No es que diga que en otras iglesias no está Dios, por supuesto que sí, pero cuando Dios mueve a un siervo, una sierva del Señor de lejanas tierras, no es en vano, amado hermano. Entonces le hago la cordial invitación pues para que sigan en sintonía acá de su emisora Luz Celestial 93.5 y que el Señor del Cielo les continúe bendiciendo. Amén, amén. Dios pueda bendecir a mi hermana Milagro Fajardo, a su esposo, a su familia grandemente. Bueno, entre un rato va a llevar el mensaje de la palabra del Señor a todos los amigos. Que bendición de Dios, Dios trajo a este lugar, a Luz Celestial 93.5, para que tú puedas recibir bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios la bendiga grandemente a nuestra hermana Milagro Fajardo por estar aquí acompañándonos en nuestra programación. Así que Samuel, vámonos a un corte musical y luego... Ok, el mensaje de la palabra del Señor. Ok, mi hermana Milagro Fajardo va a cantar por acá. Por acá nuestra hermana Milagro Fajardo va a cantar. Y entonces, todos atentos allí al tema musical que mi hermana Milagro va a dedicárselo a todos ustedes. Primeramente a nuestro Señor Jesucristo y a todos ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Ya va, aguántame un momentico ahí, hermano. En esta mañana quisiera cantar un tema, se llama Une Nuestro Hogar, amén. Vamos a ver, bueno, que el Señor me ayude aquí. Si hay algún pelón o se va el gallo por ahí, usted lo aquecha por allá, hermano. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí, hermano, déle ahí. Aleluya. Lo imposible que es para el hombre... lo imposible que es para el hombre, todo es posible, todo para Dios, pues pues Él lo hace todo con amor y con poder cambia el corazón. Y con poder cambia el corazón. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser feliz. Une nuestro hogar. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser feliz. Une nuestro hogar. Mi alma te alaba, Jesús. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Mira cuántos hogares están destruidos en estos momentos. Cuántas mujeres están llorando porque están solas. Ten misericordia, Señor. Aleluya. Una mujer y un niño están llorando. Una mujer y un niño están llorando. Claman oídos de su Salvador. Ellos confían que oirá su voz, porque creyeron en su dulce amor. Porque creyeron en su dulce amor. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser feliz. Une nuestro hogar. Señor, Señor Jesús, ayúdanos. Te alaba, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de las familias, de los matrimonios. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser feliz, une nuestro hogar. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser feliz, une nuestro hogar. Señor, Señor Mi alma te alaba, gracias Señor. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Oh, cuán grande es tu misericordia, Señor. Cuán grande es tu poder, mi Dios. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Ten misericordia, Padre. Alaba la gloria de Dios, tú que te encuentras allí. Alaba el nombre del Señor y dale gracias a Dios por todo lo que estás pasando en tu hogar, en tu matrimonio. Dios mira tu corazón, Dios mira tu sufrimiento. Todo el clamor que le estás haciendo por tu hogar, aleluya. Él lo está mirando. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. En esta mañana quisiera invitarle a buscar en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Padre, en este momento mira tu palabra, Señor. toma el control y el dominio. Mira a los que están escuchando esta emisora. Sea tu poder quebrantando los corazones, tocando. Levanta al caído, restaura, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de error y de confusión, en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de desánimo, de apatía, toda fuerza diabólica y satánica que quiere interrumpir o perturbar este mensaje. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Señor, toma el control y el dominio ahora, mi Dios, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. El tema en esta mañana se titula: No dejes que el enemigo destruya tu hogar. La palabra del Señor dice que estando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. La palabra dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, estaba Zaqueo, y le dijo, aleluya, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie al Señor, le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. No era cualquier persona que había entrado a posar en la casa de Zaqueo. Yo pienso que desde el momento que Jesús, alabado sea el nombre del Señor, puso su pie allí en la casa de Zaqueo, alabado sea el nombre de Cristo, algo comenzó a suceder, algo comenzó a romper las cadenas. Era el poder de Dios que estaba tratando con este hombre. Tanto fue aquello que este hombre dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes, se los doy a los pobres. Y si a alguno le debo, bueno, Señor, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque este hombre había sido tocado por el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor le dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Hoy en día hay muchos hogares que es necesario que el Señor entre en su hogar. Porque el enemigo está destruyendo sus matrimonios, el enemigo está acabando a sus hijos, el hogar está desmayando, el amor de muchas parejas, hay demasiado desacuerdo, el hombre quiere actuar por su propio yo, el hombre quiere dominar, quiere doblegar a la mujer, quiere humillar a la mujer, maltratarla, quiere golpearla. Y lamentablemente esto está pasando también en hombres que conocen la verdad, hombres que conocen la verdad. Muchas veces creen que no, yo a mi esposa no la golpeo. No, no, Dios me guarde, yo a mi esposa no la golpeo, yo a mi esposa yo no le hago nada. Pero muchas veces una palabra áspera duele más que un golpe. Una palabra fuerte duele más que un golpe. Muchas mujeres hoy en día están sufriendo por causa de sus esposos. Porque no las tratan con amor, porque no hay, alabado sea el nombre de Dios, una comprensión. Y no solamente ellas están sufriendo, sino que también sus hijos están sufriendo las consecuencias, porque no hay una unión en esa pareja. Hoy en día muchos niños están llorando, muchos niños están sufriendo, muchos niños sufren porque se dan cuenta que sus padres están peleando, están discutiendo, hay una división en sus hogares y por esto el enemigo está haciendo desastre. ¿Sabe lo que no soporta el diablo que el Señor lo reprenda? Un hogar feliz. ¿Sabe lo que no soporta el enemigo que el Señor lo reprenda? Una comprensión entre pareja, una unión entre matrimonio. En la pareja tiene que haber comunión, en la pareja tiene que haber una conversación siempre, continua. Hay mujeres que no le gustan conversar mucho con sus esposos. Hay hombres que no le gustan conversar mucho con sus esposas. Yo le doy las gracias a Dios por esta bendición que tengo yo de esposo, porque nosotros hablamos mucho. Él me cuenta sus cosas y hablamos como amigos. Él me cuenta lo que hace y yo le cuento lo que hago, lo que siento, se lo digo. Y a la hora de la verdad, cuando él me tiene que exhortar, me lo hace. Y cuando yo lo tengo que exhortar, lo hago, porque es mi esposo y lo amo, y yo quiero que él también reciba la bendición de Dios. Pero hoy en día hay parejas que son egoístas, no ayudan a sus esposas. Y hay esposas que son egoístas, que no ayudan a sus esposos. No hay una comprensión, no hay una comunicación. Alabado sea el nombre de Dios. Y hay mujeres llorando, escondidas, llorando porque ya no soportan la prueba. ¿Sabes una cosa, mujer? La palabra del Señor dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas dice el Señor, yo he venido para que tengan vida eterna. El enemigo lo que quiere es destruir tu hogar. Aunque el diablo te diga en la mente, tu matrimonio no funciona, tu vida íntima no funciona, tú no sirves para tu esposo o tu esposo no sirve. Mira el problema, mira la dificultad, tú no vas a poder avanzar con tu pareja, tú le tienes que reprender esa mentira del diablo, porque el enemigo lo que quiere es que tú te separes, el enemigo lo que quiere es destruir tu hogar. Mira hoy en día cuántos hogares hay divididos, cuántas familias hay divididas, y quienes lloran y quienes sufren son los hijos, porque ya no aguantan más. ¿Por qué estos muchachos, oye, por qué será que tiene problemas en la escuela? ¿Por qué será que este muchacho tiene esta conducta así? Muchas veces es porque escuchan las peleas. Si tú vas a discutir algo con tu esposo, si tú vas a discutir algo con tu esposa, llámalo aparte a tu habitación. Lamentablemente hoy hay hombres que no miden las consecuencias, no le importa quiénes están. Mira, yo te dije esto, esto, esto, y gritan a su esposa delante de quien sea, delante de su misma familia. Y todo el mundo se tiene que enterar de los problemas de esa pareja. Y no miden las consecuencias de que también los niños están escuchando. Lamentablemente hoy están pasando cosas tremendas. Espíritus de celo, demonios de celo que están operando en las hermanas. No pueden ver al esposo que hable con nadie porque ya están endemoniadas de celos. No pueden ver que la esposa hable con alguien porque el esposo está endemoniado de celos. Le ataca ese demonio de celo. Si usted cree en Dios y usted conoce la verdad y sabe de que Dios habla y revela, ¿usted cree que Dios no va a agarrar y le va a echar palo a su esposo si su esposo está haciendo algo por ahí? ¿O no se lo va a mostrar, Señor, a usted? Mientras usted esté en la comunión con Dios, el Señor tiene el control de todo. Yo le digo una cosa. Ahora, si usted está viendo que su esposo está desordenadamente, porque esa es otra cosa. Hay hombre, esposo, que tienen su pareja y tienen una confianza con las hermanas de pellizcarse, de jalarse, de pullarse y esto. Oye, la esposa tuya tú no la respetas. Tú no respetas a tu esposa. Y por ahí se mete el diablo, Satanás, y se mete el espíritu de adulterio. Empieza todo por un jueguito. Mire, la carne se siente. Eso era antes, cuando usted no era casado y que usted podía jugarse con esos juegos. Que esto, y sin embargo, todavía no, porque los cristianos tenemos que darnos nuestro puesto como cristianos. Pero hay gente que le gusta tener juegos de manos y juegos de palabras de doble sentido. Y no se dan cuenta que eso no le gusta a tu esposa o eso no le gusta a tu esposo. Cuida tu matrimonio, cuida tu hogar, ten cuidado, ten cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Ten cuidado, no vaya a ser que destruyas tu hogar. Entonces tu esposa te dice, mira mi amor, con aquella delicadeza muchas veces, o hay algunas que se cuaimatizan, y le dice, mira, ya bueno, ahora tú con esos juegos, con esa hermana, ¿qué es lo que te pasa? Usted con la sabiduría de Dios, hay hermanas que vienen, ay mi amor, pónchale mi vida, a mí no me gusta cuando tú estás con esos juegos, con esas hermanas, mi vida, a mí me gustaría que tú tengas más prudencia, oye, tú sabes que ahora tú estás casado conmigo, bueno, ahora sí me acomodé yo con este demonio de celo que tienes tú. Ah, pero el hombre no ve que el diablo lo está atacando por ahí y que el enemigo lo que le está tendiendo es una trampa para destruir el matrimonio. ¿Ah? ¿Por qué usted cree que muchos evangelistas caen en adulterio? ¿Por qué usted cree que muchos evangelistas caen en adulterio? Porque se la pasan viajando solos. Nunca llevan a la esposa a una actividad. Mi amor, me invitaron a tal iglesia a predicar. Pero ni por nada se quiere llevar a la esposa. No, tú, ay, mi amor, ¿será que yo puedo ir con...? No, tú, ¿cómo que tú vas conmigo? No, tú no me puedes acompañar. ¿Cómo tú crees que yo te voy a llevar si tú tienes esos dos muchachos y vamos a andar con esos muchachos por allá? No, quédate. ¿Ah? Y entonces la esposa se tiene que quedar con los muchachos. Yo le voy a decir algo. El día que usted se casó con esa mujer, usted también tiene un compromiso con esos niños. Y usted y su mujer son uno solo. Acuérdese que cuando la serpiente, el diablo, tentó a Eva, la tentó porque estaba sola. De repente, si hubiese estado con Adán, a lo mejor no hubiese caído en la tentación. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener mucho cuidado, porque el diablo está buscando la manera de cómo destruir, de cómo acabar y de cómo desechar y hacer todo un desastre. Hacer todo un desastre. Alabado sea el nombre del Señor. Esto está pasando, lamentablemente. Hay muchos hombres que no les gustan salir con las esposas. Y cuando van, que van para la iglesia o van para la campaña, la esposa viene desesperada, angustiada, con los dos muchachos por aquí, uno por aquí, otro por aquí, y él por allá adelante con la Biblia. Ni siquiera por nada ayuda a la esposa a cargar los muchachitos o ayudarla. Y por eso es que el enemigo se está metiendo en los hogares, porque no hay una unión, no hay una comprensión, no hay una armonía. ¿Qué pasaría si viene Cristo y te encuentra en esa contienda? No, y hay esposo y hay esposa que ofenden a la esposa o ofenden al esposo y no le piden perdón, se acuestan a sí mismos, se pone el sol sobre su enojo. ¿Ah? ¿Qué pasaría si Cristo te llega de madrugada ahí por tú no contentaste con... Cuando tú te pones bravo con tu esposo, que te duermes bravo así, por una parte, ¿verdad que la mujer se pone por una orilla de la cama? Y el otro se pone por la otra... A mí no me hables, me haces el favor, a mí no me toques, no me digas nada. Y se pone por una orilla. Y después el otro dice, bueno, ¿quién te dijo que yo te iba a tocar a ti, mijita? Por favor. Y se pone por la otra orilla. ¿Y usted sabe quién se pone en el medio? El diablo, que el Señor lo reprenda. Ese es el que se pone en el medio cuando usted está peleando con su pareja. Usted tiene que entender que tiene que haber una reconciliación diaria. Si usted discutió con su esposo por X cosas, porque ahorita el enemigo quiere que la pareja discuta hasta porque dejó una sandalia mal puesta o porque dejó un pantalón mal puesto. Usted tiene que reprender al enemigo, doblegar ese orgullo, doblegar ese carácter y buscar a su esposa. Yo le doy gracias a Dios por mi esposito y por mí, porque nosotros, bueno, gracias a Dios cuando... Porque es normal, hermano, es normal que en una pareja vengan desacuerdos, en una pareja vengan muchas veces, oye, que no me gusta esto, que no me gusta aquello, pero siempre está la comunicación para arreglar las cosas, para que el matrimonio pueda marchar bien. Siempre hay la manera para solucionarlo todo, pero no dejes que el orgullo te venza a ti, no dejes que esa altivez te venza. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. Dios bendiga a los que están llamando. Oye, gloria al Señor. Me interrumpo un poquito aquí la palabra, pero que el Señor me ayude a tener concentración acá. Alabado sea el nombre de Dios. Fuera bueno que llamaran después de la predicación, los que están llamando. Yo sé que están escuchando la emisora. Sería bueno que llamaran después de la predicación para no interrumpir el mensaje. Gloria a Dios. Sí, porque me hacen perder la noción. Lo que tengo aquí, el Señor me está tratando, me hace perder la concentración con el Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 1, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo la edifica? Conversando con el esposo, con sabiduría. Cuando usted vea algo mal allí, cuando usted vea algo fuera de lugar, usted llamó a su esposo. Mira, mi amor, por la palabra. No me gustó esto, mira, esto que hiciste estuvo mal. Me gustaría que me tomaras en cuenta para tomar decisiones. Yo sé que tú eres la cabeza y yo soy, oye, la costilla, yo me tengo que sujetar a ti, pero yo te pido que por favor tú me tomaras en cuenta para esto. Que haya una comunicación, no peleando, bueno, ¿y por qué tú hiciste esto? Ah, que no sé qué más. No, no, no. Hablada, para eso Dios nos dio la sabiduría a nosotras las mujeres, para alabados al nombre de Dios, para poder sujetar nuestro matrimonio en obediencia a Dios y en temor. Y al hombre también Dios le dio sabiduría para aconsejar, para ayudar a su esposa y para sujetar su matrimonio bajo la obediencia a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La necia derriba su hogar, ¿usted sabe cómo? Discutiendo, peleando con el esposo, no escuchando nada de razones. ¿Cómo derriba la casa? Con desórdenes. Si tú tienes a tu esposo, si ya tú te casaste, ¿por qué tú te vas a poner esas faldas tan ceñidas? ¿Por qué tú te vas a poner esas faldas tan apretadas que se te marca todo? ¿Ah? ¿A quién? ¿Tu cuerpo de quién es? Ok, somos del Señor. Pero cuando tú te casas, tu cuerpo es de Dios y es de tu esposo. Primeramente, bueno, físicamente, literalmente del esposo. Y nosotros debemos guardarnos para nuestro esposo. Nosotros debemos de tener cuidado de cómo las siervas se van a vestir. Lamentablemente hoy en día hay mujeres que se visten y esas blusas abiertas hasta aquí abajo, que se le ven todos los pechos. Se agachan, están danzando y se agachan y se le ven todos los pechos. Porque no se ponen una blusa que les cubra, que no le deje mirar sus partes. O si no se ponen una blusa, que si levantan la mano se le ve toda la barriga. Y entonces el esposo se muere de rabia porque se da cuenta y le vive diciendo: mi amor, no me gustan esas faldas apretadas. Mi vida, vamos a buscar manera de comprar unas telas para que... Tampoco es que se va a vestir como una vieja, pero, cónchale, un poquito más de sabiduría para vestirse. Igual manera, ¿cómo se va a poner las blusas? ¿Ah? Sabemos que, mira, yo le voy a hablar aquí clarito. Nosotras las mujeres que te queremos agradar a nuestros esposos, queremos que nuestros esposos nos vean a nosotras y no vayan a fijar sus ojos en otras mujeres. Pero debemos ser sabias para vestirnos. Si usted en su cuarto, allí, en su intimidad, si usted quiere, usted puede estar como usted quiera con su esposo, porque ese es su esposo y usted quiere atraerlo, quiere sentir, no que tampoco va a estar, mire, lamentablemente, hay parejas que después que los primeros días de casado, oye, esas mujeres, diría mi esposa, esas mujeres se compran esos conjunticos, ¿ah? De esos colores bonitos, para que la esposa lo vea agradable, para que la esposa lo vea bien. Pero hoy lamentablemente ni se preocupan de coser las plumas, no se preocupan de coser los sostenes, se ponen cualquier cosa, y no se preocupan por tener una prenda íntima que agrada a su esposo. No, ya no les importa. Si es de quedarse todo el día sin cepillarse, no se cepilla. Entonces, ¿cómo tú no quieres que el diablo destruya tu hogar y tu matrimonio? ¿Cómo tú no quieres que el diablo destruya tu pareja, tu intimidad con tu pareja, si tú no te preocupas por... Antes de la mañana, bueno, los recién casados se paraban, se peinaban rapidito, se cepillaban, se bañaban. Hoy en día pasan todo el día sin bañarse las mujeres, y de broma, si se acuerda, se bañan para ir al culto. Y el esposo la encuentra hedionda a cebolla, con mal sudor, con mal aliento. Entonces viene el diablo, le pone una trampa por aquí y empieza a ver a otra hermanita olorosita, con colonia, perfumadita. Y entonces, oye, aquella... Y el diablo empieza, mira, tú como que te equivocaste, tu esposa como que es aquella. Y entonces empieza a comparar la esposa con la que el enemigo le está presentando. Tenga cuidado, mujer, tenemos que tener cuidado, tenemos que tratar de cuidarnos. Cómprese su champucito, cómprese su enjuague, su colita, su asunto, su ropa bien presentable, bonita, agradable. Dios le va a proveer. Órele a Dios, si usted no tiene, órele al Señor. Tampoco es que va a agarrar a pintarse y echarse polvo y a pintarse las canas, porque el tinte no es de Dios, que el Señor reprenda al diablo. Entonces, si usted se echa tinte para taparse las canas, entonces usted está en contra de que somos imagen y semejanza de Dios. Usted está como diciendo, oye, el Señor se equivocó, Dios se equivocó, no nos hizo perfectas. Dios nos hizo hermosas, tú eres hermosa mujer. Hay mujeres, mira, ve lo que el Espíritu Santo me está ministrando ahorita. Hay mujeres ahorita, esposas, que el diablo le dice en la mente, le habla en la mente que son feas. Que son feas. Esposas que tienen maridos mundanos y hasta cristianos fríos, porque hay cristianos fríos, que el diablo le está diciendo a estas mujeres: mira, tú eres, estás fea, estás horrible, tu esposo no te quiere, tú no estás bonita, tú estás fea. Usted tiene que empezar a confesar con su boca: Señor, tú me has hecho hermosa, porque yo soy hecha imagen tuya, mi Dios. Pon gracia en mí para mi esposo, y poner de su parte, peinarse, vestirse, arreglarse, echarse su perfumito. Usted se va, cuando ya se vaya a acostar, se echó un baño y se echó colonia y se acostó con su esposo ahí. Mira, hay parejas ahorita que tienen tiempo. No, es que yo tengo relaciones con mi esposa los lunes nada más. Sí, los lunes. No, yo tengo relaciones con mi esposo nada más los domingos. O yo nada más tengo relaciones con mi esposo los miércoles. ¿Quién dijo eso? Claro, tampoco es que va a puro alimentar la carne y no va a alimentar el espíritu. Usted tiene que buscar de Dios. Pero usted tiene que tener una armonía con su esposo. Porque no es... No, imagínese, a veces falta tanta sabiduría. Que el esposo dice, no, yo estoy ayunando. Y la esposa pasa toda la semana ayunando, y todo el mes ayunando. Y no se pone de acuerdo con el esposo. Eso hay que tener cuidado. Acuérdense que la palabra dice que es mutuo acuerdo para apartarse a orar sosegadamente. Es mutuo acuerdo. Acuérdense que su cuerpo no es suyo, su cuerpo es del esposo. Y acuérdate, esposo, que ese cuerpo no es tuyo, ese cuerpo es de tu esposa. Y que debe haber un acuerdo. Debe haber un acuerdo entre ustedes como pareja. Porque si no, el enemigo se mete. El enemigo se mete y se mete al espíritu de adulterio y de carnalidad. Debe haber un acuerdo. Debe haber un acuerdo entre ustedes como pareja. Tiene que haber, alabado sea el nombre de Dios, una comprensión. En esta mañana, Dios sabrá por qué me dio esta palabra. Me perdonan, pero lo que Dios pone en mi boca, eso lo tengo que decir. Mujer, sierva de Dios, vístete como una sierva de Dios. Vístete como una sierva de Dios. Lamentablemente, mira, le voy a contar esta anécdota. Estaba una hermana danzando con una falda larga. Y en una de esas que estaba danzando, se pisó la falda, hermano, y quedó con los hilos dentales, porque cargaba unos hilos dentales. ¿Cómo? Imagínense lo tremendo que es una hermana con unos hilos dentales danzando. ¿Sabe lo que? El hilo dental produce una sensación. Produce una sensación en el cuerpo. Para que sienta excitación. Para eso fue creado el hilo dental. Imagínense una hermana, una persona con un hilo dental, y se empieza a danzar, a echarse para adelante y para atrás con un hilo dental. Dios permitió que esa mujer pisara la falda y quedara con todo afuera. Las mujeres, tampoco es que se va a poner una de cuello tortuga, no señor. Pero tiene que cuidarse. Las siervas de Dios tienen que agradar a Dios en santidad y en obediencia. En santidad. A no ser que Dios permita, si usted no obedece ni se sujeta, a no ser que Dios permita que usted sea avergonzada. Para que entienda que Dios es santo. Bueno, en esta mañana Dios me los bendiga a todos. Mujer, tú que estás pasando esta prueba, que tu matrimonio está separado. Si Dios te ha dicho que ese es tu esposo y que va a volver, créelo. Si Dios te ha mostrado que esa es tu pareja y que va a regresar, créelo. No dudes. Confía en el Señor. Dios está contigo. Y si tú tienes a tu pareja, pero es inconverso, cree de que Dios lo va a traer a su camino. Pero tienes que confiar en el Señor. Quisiera en esta mañana, si aquellos que no son cristianos, que están descarriados o que aún no han confesado el nombre del Señor, quisiera que repitiera conmigo estas palabras. Si quiere pedirle al Señor que entre a su corazón y haga cosas grandes en su vida, puede repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te pido que entres a mi corazón, que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, que mires mi hogar, mira mi familia, toma el control y el dominio en el nombre de Jesús. Haz cosas grandes y maravillosas en mi vida para la gloria de tu nombre. Amén. Que Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Mi número de teléfono es 0414-764-7134. También está el teléfono de mi esposo, 0416-232-9075. Puede estar contactándonos allí, cualquier oración o petición. También está, bueno, vamos a estar un ratico más, creo, acá en la emisora. Puede estar llamando. No te preocupes, mujer. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confía en Dios. Confía en Dios. Mi alma te alaba. Mira, el Señor está tratando conmigo acá. El Espíritu Santo me está ministrando acá a una mujer, alabado sea el nombre de Dios, que está pasando una prueba fuerte en este instante en su matrimonio. ella se siente que no hay salida, que no hay solución. Te voy a decir algo, mujer, cree, solamente cree. Dios te ha mostrado revelaciones, Dios ha tratado contigo. Solamente tienes que creer. Recuerda que para Dios nada es imposible. Que Dios te bendiga en esta mañana. Busca la presencia de Dios y verás la misericordia del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos las gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra en esta mañana. Sigue glorificándote en esta emisora de una manera especial. Bendice a mi hermano Samuel y a mis hermanas que están aquí. Derrama tu bendición para la gloria de tu nombre. Mira a todas aquellas personas que en este momento están pasando problemas en sus hogares, en sus matrimonios. Mira las parejas que no se comprenden, que tienen problemas en sus intimidades. Señor, rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos en esta mañana. Así mi hermana con ustedes.